hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Maleante pescador, al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Martillo del cielo te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de Mopo, cuidado en la acera. Cuidado cámara, el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay Dios. Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón. La vida te da. En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios y Josefina. La emblemática Pedro Navaja, uno de los himnos de la salsa, una canción compuesta por el músico panameño Rubén Blades, interpretada por él mismo junto a Willy Colón en 1978, su álbum Siembra, uno de los discos de salsa más vendidos de todos los tiempos, una melodía inspirada en una canción de jazz y popularizada en 1956 por Louis Armstrong, y que a su vez la adaptó de una canción alemana de 1928. Willy Colón, trombonista, cantante, director de orquesta, compositor y productor, falleció a los 75 años el pasado mes de febrero. Una de las figuras clave en la creación del género y su posterior desarrollo. Sonidos influenciados por las big bands y los ritmos del cha-cha-cha de las décadas de los 40 y 50 y que habían definido gran parte de la música latina, pues se veían influenciados por el pop, el funk y la mezcla y del jazz, el rhythm and blues y los ritmos caribeños, que fue ese sonido emergente de la salsa. Fundamentalmente en Nueva York, donde nació Willy Colón, de padres puertorriqueños. Pues con estos ritmos latinos nos vamos a quedar hoy aquí en esta hora de giroscopio musical. Nos vamos a continuar ahora con algo muy nuevo de aquí, de nuestro país, con Tito Ramírez, que acaba de publicar un nuevo y flamante disco titulado Sonido Conquistador. Bienvenido, bienvenida, prepárate para esta hora de ritmos latinos. Thank you. say to you. Say what you want, cause it's free for you. Tell your lies, but there will never be the truth. Oh. Mentiras, este es el nuevo tema de Sonido Conquistador, un nuevo trabajo, tercero ya, de Tito Ramírez. 10 canciones de sabor a 50s, a 60s, también a la década de los 70, de mambo, de cha-cha-cha, la descarga, el boogaloo y hasta la cumbia, sin duda. Un oasis de ritmos tropicales para la pista de baile. Vamos con otra de este nuevo disco de Tito Ramírez, este Cachito de Cachopo. All right. A la luz de la luna, tú y yo cenábamos juntitos así los dos. Tus ojos miraban el cielo, yo era esclavo de tu amor. Cuando yo te vi agarrando el tenedor, yo no podía creerlo, que no, pues solo quedaba un cachito de los dos. Piensas que no me di cuenta, que no, que tú no preguntaste, que no, por un cachito de cachopo, yo supe. Que tu amor no era sincero. Y yo te vi agarrando el tenedor. Yo no podía creerlo, que no, pues solo quedaba un cachito de nuestro amor. Piensas que no me di cuenta, que no, que tú no preguntaste, que no, que no. Por un cachito de cachopo yo supe que tu amor, que tu amor no era sincero. Que no me di cuenta, que no, que tú no preguntaste, que no, por un cachito de cachorro yo supe que tu amor, que tu amor no era sincero. Ay, cachito de cachorro, cachito, cachito de cachorro, cachito, cachito, ay, cachito de cachorro. Cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, cachito, c Baby Boo Boogaloo era 1966 cuando un pianista belga con nombre ruso, Vladimir Balishev, junto a su orquesta, publicaba New Sound in Latin Jazz. Es un disco no muy exitoso en aquellos años, pero que con el tiempo se ha convertido incluso en disco de culto en estos ámbitos del Latin Jazz. Vamos ahora con otro personaje clave en esto del Latin Jazz y que no tuvo tampoco muchos discos, a pesar de su genio, Pete Terras, nacido en febrero del 27 en Nueva York, de padres también puertorriqueños, arreglista, vibrafonista, baterista y percusionista de Latin Jazz y Afro-Cuban Jazz, uno de los primeros representantes del jazz latino en Nueva York. Publicó tan solo pues, 6 o 7 discos entre mediados de los 50 y mediados de los 60, uno de ellos en el 67, King of the Boogaloo, un disco grabado en vivo en el Club Chess José de Nueva York. Después se juntó con el gran Carl Jader, formó un sello, pero no le fue muy bien en el 70, pues simplemente después desapareció y ejerció la medicina en Puerto Rico. No se ha sabido mucho más de él. Hoy probablemente tendrá 99 años. Bueno, pues os dejo en ese disco con este Boogaloo Lou. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Yours. You Gotta Love Me, otro imponente disco de aquellos años 60 de la música latina en Nueva York. Boogaloo 67 de Johnny Colon, una explosión de jazz latino y boogaloo, de esa mezcla de soul, jazz y sonidos afrocaribeños. Un disco que vino 7 meses después de su anterior trabajo, Boogaloo Blues, otro disco que sacudió la ciudad de Nueva York en esa efervescente escena latina. Vamos con otro de los precursores de la salsa, estos ritmos latinos, el panameño Luis Camilo Argúmedez, conocido como Camilo Azuquita, y que operaba también bajo el nombre de Azuquita y su orquesta Melau. En 1975 graba Pura Salsa. Y sí, salsa, pero también una mezcla ahí de ritmos de la costa oeste y la costa este de Estados Unidos. Azuquita, en aquellos años, trabaja mucho por Los Ángeles. Pues de este disco escuchamos esta suntuosa salsa nada más. Oye, ¿qué es lo que tiene esa chamaca, tú? Esa chamaca lo que tiene es sandunga, Molina. Lo que me recetó el doctor. ¡Ay! Así. Let me feel it that way, ma. Así nada más. I like it, mama. I like it. Salsa, give it to me, man. esta es la Guajira Psicodélica, una mezcla de sonidos eléctricos, de psicodelia y ritmos latinos. Esto lo encontramos en un disco también ya convertido en disco de culto, en los ritmos latinos, de New York Sound, un disco publicado en 1971 a cargo de una banda que solo publicó esta pequeña joya, Flash and the Dynamics. Es un grupo de puertorriqueños y que crecieron en el barrio de Nueva York. Otro fantástico disco de ritmos de rock, psicodelia y ritmos latinos muy recomendable. Pues seguimos ahora a ritmo de cumbia peruana desde el mismísimo Brooklyn también, algo más actual. Se trata de una formación neoyorquina, pero su música bebe directamente de la chicha o la cumbia peruana. Se hacen llamar Chicha Libre. Han editado hasta ahora dos discos de su segundo trabajo llamado Canibalismo, publicado en 2012. Vamos a escuchar esta psicodélica Danza del Millonario. Thank you. findae. Vamos a la finca de Santa Teresa, buscar caracoles pa' jugar, ay Dios. Un consejo para ti, no juegues con la enfumbe, este mambo es para ti. Escucha cuánto montero, negro hongo ya está aquí. Con el pele castiga y tu en combo va a trillar. Pa' que la venga corra. No hay el consejo, los negros combo. Cuando padrino reclama, son la bendición. Con el pele castiga y tú el combo va a trillar, pa' que la mega corra. No oye el consejo, los negros combo, cuando padrino reclama, son tataiquísima, longo yaya, son santo Cristo por el viaje. De mambo ahora, de mambo renovado. Esto es Caracoles, es otra banda estadounidense con profundas raíces en los ritmos latinos. En este disco en concreto, titulado así, Caracoles, parece que nos transportamos ahí, a La Habana, de la década de los 50, con esta orquesta Acocán, en este disco de 2024, tercero ya en su carrera, y los tres grabados en la disquera de Brooklyn en Daptown Record. Pues vamos con otra de esas formaciones que publicaron también un solo disco en los años 70. Se trata de Columna de Fuego. Es una formación colombiana de músicos de rock y pop de la Colombia de los primeros 70. Su música fue muy innovadora. Mezclaban el rock, la psicodelia o el beat con los ritmos enraizados en las músicas de las costas pacífica y caribeña. Solo grabaron un disco y además fue aquí en España y originalmente solamente se publicó en Colombia en 1974. De él vamos a escuchar este Carnaval en Barranquilla. Thank you. tamborero, suena el tambor. Con mi cumbia, ambe. Tamborero, suena el tambor. Bueno, pues en el final ya estamos de esta edición de Giroscopio Musical, una edición muy de ritmos latinos. Nos vamos a despedir, pues como casi lo comenzamos, con Willy Colón, en esta ocasión junto a Héctor Lavoe. Juntos publicaron en 1973 otra joya de estos ritmos latinos. Lo mato si no compra este LP, el que vamos a cerrar con Todo tiene su final. Feliz semana y ya sabéis, nos volvemos a encontrar aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. Tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel, solo quiso tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial, en las masas otro más.